Imanaza, ñukaka taita Andrés Alejandro Ayala, quien ato a mi cani, ñukaka pichicani, que camas mi cani, quien ato a yacha yacumanda, me shamoni. Saludos cordiales, yo soy taita Andrés Alejandro Ayala, el quinto guardián del Valle Sagrado del Lundaú de Yacha. Nosotros en el centro Quinatoa somos un grupo humano que durante generaciones se han dedicado al resguardo, la protección, la difusión, el estudio, la investigación y la transmisión de los conocimientos milenarios andinos. Todo esto desde una perspectiva objetiva, científica, técnica, coherente, pero sobre todo responsable. Siempre desde la máxima del clan centro Quinatoa, que es que las ciencias milenarias andinas son ciencias y por lo tanto traducibles a cualquier otra ciencia y demostrables ante cualquier academia. Estamos asentados en el centro histórico de Quito desde hace casi 40 años. Hemos sido asignados como los taitas y las mamas que cuidamos la gran serpiente de Quito. Sería el actual barrio de la Loma Grande y una buena parte de lo que es San Roque. Todo lo que confluye entre la quebrada de Jerusalén, actual 24 de mayo, y la quebrada de la calle Sucre, la antigua quebrada de Manos Salvas. En este espacio nosotros estamos resguardando principalmente las fuentes al agua, las pacarinas, estos centros ceremoniales sagrados utilizados desde hace épocas precolombinas. En especial, el templo al Señor de los Milagros. Este es un templo muy antiguo que corresponde a las calles actuales de la calle Montúfar, las calles de los Milagros, parte de la calle Sucre, la calle Luis Felipe Chávez y la Rocafuerte. En su interior resguardan actualmente edificios públicos de gran importancia, como la primera maternidad de Quito, actual edificio de la estación del metro. Tenemos la antigua escuela Isabel la Católica. Tenemos el Colegio Municipal Fernández Madrid, las lavanderías de los Milagros, la Casa Cuna Gangotena Pose, las canchas de los Milagros y, por supuesto, el bosque de la Capilla. La casa en donde estamos asentados nosotros es el antiguo atrio de este centro ceremonial, pues el clan ancestral Quinatoa es este espacio entre lo mundano y lo sagrado, de tal manera que comparte la Capilla de los Milagros un atrio hacia abajo, como la que tiene este. Entonces, la Capilla de los Milagros y la Iglesia de San Agustín son los únicos entes católicos en la ciudad de Quito que tienen los atrios hacia abajo, porque anteriormente eran espacios dedicados a la Pachamama. Las fuentes generadas por los ríos subterráneos y los ríos que bajan desde las vertientes del Alto Pichincha han sido espacios sagrados para nosotros desde hace milenios. Con mucho orgullo, yo vengo a ser la segunda generación que resguarda esta zona. Anteriormente estaba el taita José Antonio Quinatoa. En la actualidad estamos regidos por la Hatun Zapag Mama, la doctora Estelina Quinatoa Cotacachi, quien es la única yachak admitida en la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Ella es la curadora del Fondo Arqueológico Nacional, la guardiana de todo nuestro patrimonio. Y gracias a ella hemos aprendido que es necesario tener estos principios, este derecho a resguardar nuestra memoria, a protegernos, a confluirnos, a unificarnos. Y de la misma manera en la que los grandes cuerpos de agua, la quebrada de Jerusalén, la quebrada de Manosalvas, la quebrada de Lechimbía, el río Machángara, se unen en lo que ahora es el playón de la Marín, justo al frente de esta Loma Grande. Hemos organizado espacios como para que puedan confluir de las distintas corrientes de saberes ancestrales. De esta manera, el Centro Quinatoa se está transformando en la Fundación Centro de Formación Quinatoa, en donde estamos generando a los nuevos yachaks desde una perspectiva objetiva, científica, técnica y coherente, porque es parte del derecho de los pueblos, el derecho a su historia, a su legado, a su bagaje científico y tecnológico, al uso del conocimiento de cuáles eran los pasos anteriores, a recordar los nombres de los ancestros, a recordar cuáles han sido sus sacrificios, sus trabajos, para que las nuevas generaciones y los nuevos pueblos se mantengan todavía. Y entonces, desde esta perspectiva, como una parte cultural que no acepta rendirse, que no acepta ser colonizado, hemos generado una serie de ejercicios educativos de apropiación, ejercicios científicos, ejercicios artísticos, musicales, en todas las áreas en las que ha sido posible intervenir para crear presencia, para contar nuestra historia. para presentar nuestras técnicas, nuestras tecnologías, nuestros saberes, nuestras ciencias. Y en todos los ámbitos posibles, el Clan Ancestral Kinatoa ha estado colaborando, desde la participación en unidades educativas iniciales con títeres, música en vivo, marionetas, cuentos, narraciones, hasta la participación académica en los grandes simposios o consejos o congresos. Con la misma dinámica de siempre, demostrar que la ciencia milenaria andina es maravillosa y es única, y es parte de lo que nosotros somos y es parte de las herramientas que tenemos para llegar a un futuro con paz, con sabiduría, con recursos, un futuro en donde las generaciones indígenas puedan ser exitosas. Entre las varias opciones que tenemos, tenemos los desarrollos de la medicina tradicional andina. La aplicación de los conocimientos herbolarios, científico-técnicos, quiroprácticos, químicos, térmicos o físicos para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Ofrecemos una alternativa a la medicina alopática y homeopática. Más bien es una medicina ancestral, es una medicina que se ha pervivido. Entonces, cuando vienen los investigadores, cuando vienen los antropólogos extranjeros a preguntarnos cómo es que la velita de sebo tiene un poder de curación para las personas que están sufriendo cólicos, por ejemplo, y les explicamos cómo es que realizamos los elementos, los científicos hábilmente cambian la forma, pero no el fondo. O sea, te dicen una aplicación tópica de un péptido, de algún ganado, no sé. Y el resultado es obvio que el paciente se mejora, o más o menos cuando nosotros generamos un baño de limpia, un baño de armonización. En Occidente se le toma esto como una alteración del estado de la conducta. Entonces hemos aprendido a trabajar diversas patologías, más que nada mentales en esta temporada de pandemia, y hemos podido sacar adelante muchos de estos conocimientos como una alternativa válida al hecho de que la gente no tenga acceso a los servicios médicos. Recordemos que durante 2 años los centros de salud, los hospitales estuvieron cerrados y estuvieron concentrados solo en COVID, pero las diversas patologías existieron, los niños nacieron, los niños se enfermaron, la gente también falleció. Y de alguna u otra manera nosotros los sabios ancestrales hemos estado ahí, al pie del cañón, nuestros elementos y nuestras ciencias, aprendiendo y ayudando. Eso.